Guatemala son las 12. FaceTime pa' que la moje. Solo se acuerda cuando toma roce. Y público se hace la que no me conoce. Pero me da igual. Al fin y al cabo soy un animal. Todas sus amigas de mí hablan mal. Pero ella sabe, no la voy a olvidar. De ella soy su número uno fan. Conmigo y te vas a la otra mañana. Seguro te veré hasta la próxima semana. Ahora solo me llamas cuando quieres marihuana. Creo que tú solo amas a mi macana. Podría amarte toda la vida y llenarme de canas. Pero vivir amándote es vivir de forma insana. Y yo que soy amante de gozar lo que me daña. Eres mi ama y eso es lo que me mama. Situación, nunca importa la posición. Ella una diva en toda ocasión. Su va y viene es mi obsesión.